innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a seguir estudiando Marcos, esta vez en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. ¿Se ha dado usted cuenta cómo cuando algo nos disgusta, fabricamos una falsa imagen de eso y la atacamos? No soy partidario del comunismo, pero me he dado cuenta que cuando el comunismo es atacado, frecuentemente los que lo atacan, atacan una caricatura del comunismo. Por otro lado, creo que los comunistas son culpables de lo mismo. Cuando atacan al capitalismo, lo que atacan es una caricatura ridícula de él. Entre paréntesis, creo que el capitalismo es tan corrupto como el comunismo. Bien, de una manera semejante, cuando el cristianismo es atacado, lo que la gente ataca es la caricatura que ellos mismos se han forjado del cristianismo. Y cuando rechazan a Cristo, no es raro que estén rechazando a un Cristo producto de su imaginación. Creen conocer a Jesús y en realidad ni lo conocen. Eso les pasó a los paisanos y parientes del Señor. Escuche Marcos 6, de los versículos 1 al 6. Salió Jesús de allí, es decir, de la ciudad de Capernaum, y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos nos muestra claramente que los paisanos y parientes de Jesús rehusaban creer en él porque pensaban que lo conocían. Cuando el Señor terminó su obra en la casa de Jairo, el Señor dejó Capernaum y se fue a Nazaret, su pueblo natal, tal vez una ciudad pequeña. ¿A qué fue? Lucas nos deja claro en el capítulo 4, versículos 16 al 30, que ya una vez lo habían rechazado, y es más, hasta habían tratado de asesinarlo. Sin embargo, el Señor deseaba darles la oportunidad de confiar en Él. Eran sus amigos, o por lo menos habían sido sus amigos de la infancia con quienes había jugado. Y habían crecido y se habían hecho adultos como él ahora. Así que el Señor deseaba darles la oportunidad de escuchar sus palabras, de ver sus obras y de confiar en él. El Señor Jesús, de acuerdo con lo que leemos en el versículo 5, hizo algunas sanidades entre ellos. Después veremos que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Así que algunos enfermos, Jesús, compadecido, puso sus manos sobre ellos y los sanó. Con fe o sin fe, pero los sanó. Y es claro también, del versículo 2, que cuando llegó el día de reposo, entonces entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y particularmente habló con palabras de gran sabiduría en su sinagoga, porque se preguntaban, entre otras preguntas, aquellos, ¿qué sabiduría es esta que le es dada? Escuchar sus palabras y ver sus obras provocó mucha admiración entre su gente, un alto grado de perplejidad y discusión. Vean ustedes, sus palabras y obras les eran inexplicables e increíbles porque sabían quién era él. Y aquí diría yo, porque sabían, entre comillas, quién era él. O en otras palabras, pensaban que sabían. Sus palabras, su sabiduría y sus obras a ellos les eran inexplicables. Las preguntas del versículo 2 nos dejan ver que no se podían explicar por qué él tenía aquellas cosas y era partícipe de ellas. Decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? Es decir, ¿cuál es la fuente donde le han venido? Ellos lo habían visto crecer entre ellos y es más que probable que el Señor Jesús no tuvo una educación privilegiada como tenían los rabinos o los hijos de los rabinos. Y se preguntaban, ¿qué sabiduría es esta que le es dada? Y la pregunta realmente significa, ¿qué clase de sabiduría es esta que tiene? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿qué clase de milagros son estos? ¿Cuál es su naturaleza, en otras palabras? Puesto que no podían explicarlos, entonces lo rechazaban. Y uno se pregunta, ¿por qué lo rechazaban? Si ustedes se acuerdan, en una ocasión los fariseos mandaron a los alguaciles del templo para arrestarlo. Eso está en el capítulo 7 de Juan. Y los alguaciles enviados para prenderlo regresaron sin haberlo arrestado porque decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, las palabras del Señor Jesús causaron una profunda y honda impresión en sus almas. También en una ocasión en que el Señor Jesús les hablaba palabras que la multitud calificó de duras porque les decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Se fueron los que le escuchaban y Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Ahora, Pedro, que tan frecuentemente metía la pata, en esa ocasión contestó con gran acierto, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora fíjense bien, los alguaciles apreciaban las palabras del Señor Jesús y Pedro apreciaba altamente las palabras del Señor Jesús. Y en cambio, sus paisanos y sus parientes lo rechazaron. ¿Por qué? Lo rechazaron porque pensaban que sabían quién era él. Vean por favor otra vez el versículo 3. Se preguntaban, ¿no es este el carpintero? ¿Hijo de María? ¿Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pensaban que en verdad lo conocían. Lo habían visto crecer entre ellos y lo habían visto desarrollarse en su oficio de carpintero humilde. Y además, conocían su humanidad real, real. Póngase usted a pensar que si Jesús manejó el martillo y la garlota y los cinceles y las sierras y demás instrumentos de la carpintería, tal vez no era raro que se hubiera machucado un dedo al estar martillando o que se hubiera cortado con un escoplo. Ellos habían visto que el Señor Jesús era poseedor de una humanidad real, real, y ahora sus palabras eran palabras de carácter celestial que a ellos les sonaban increíbles dentro de la boca de él, y sus obras eran milagros que ellos juzgaban increíbles en las manos de él. Pero además lo conocían por sus relaciones familiares, conocían a sus hermanos y los nombran por nombre, ¿no es este el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? ¿Y no es este el hijo de María? No solamente conocían a su familia, sino que su familia, sus hermanos, sus hermanas y su madre vivían entre ellos en Nazaret. Y esa familia era una familia total y profundamente humana. Entre paréntesis, en el siguiente estudio veremos algo acerca de los hermanos de Jesús, en un estudio intitulado Jesús sí tuvo hermanos. Ahora, como resultado de esto, de que pensaban de que lo conocían también, leemos al final del versículo 3 que se escandalizaban de él. Es decir, Jesús se les volvió tropezadero. El verbo aquí traducido escandalizar en la lengua original proviene de un sustantivo que significa piedra de tropiezo. Eso quiere decir que Jesús se les volvió una piedra de tropiezo. En lugar de creer en Él, estaban tropezando con Él. Estaban tropezándose con el hecho de que en una persona que ellos conocían tan bien hubiera palabras de tal sabiduría y hubiera milagros de tal naturaleza. El resultado lógico de este tropiezo fue el rechazo. Simplemente rehusaban creer en Él. Vean por favor otra vez los versículos 5 y 6. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El Señor se vio impedido de obrar por su incredulidad. Ahora, al llegar a este punto nos preguntamos, ¿el gadareno fue sanado sin fe o no? Estaba endemoniado, por lo tanto ni siquiera podía creer. ¿Por qué entonces se vio Jesús impedido aquí a causa de la incredulidad de ellos? Porque hay una gran diferencia entre falta de fe e incredulidad. Déjeme decirle, la falta de fe es pasiva y se rinde ante la evidencia promoviendo fe. En cambio, la incredulidad es activa y rehúsa creer a pesar de la evidencia. Lo que el Señor Jesús estaba encontrando aquí no era falta de fe, no era la incapacidad de poder creer, era incredulidad, era la decisión deliberada de no creer. El apóstol Juan escribió del pueblo de Israel: a lo suyo vino, es decir, a Israel, y los suyos no lo recibieron. Esto es, rehusaron creer en Él. Lo mismo se puede decir de sus paisanos y de sus parientes, aunque en un grado mucho más alto. Deliberadamente, a pesar de la evidencia, rehusaron creer en Él. A sus parientes y paisanos vino, y sus parientes y paisanos no lo recibieron, porque deliberadamente rehusaron creer en Él. Déjeme preguntarle, amigo, amiga, ¿se dirá lo mismo acerca de usted? ¿Se ha formado usted una caricatura de Jesús que ahora está rechazando? Déjeme decirle, ¿quién Él es realmente? ¿Es Dios? ¿Encarnado en un pellejo como el de usted para poder morir por usted pagando por sus pecados? Y resucitó de los muertos al tercer día. Y actualmente se encuentra a la diestra del Padre. Y por medio de su palabra le está ofreciendo salvación. Simplemente dígale, amigo, amiga, sí, Señor Jesús, confío en ti. Ahora mismo dejo de rechazarte. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Gracias por salvarme. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.